que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana, amigos y amigas. Y abrimos con salsa nacional, salsita venezolana, Gerardo Rosales. Y Te Respeto, tremendo tema, un tema que llama precisamente a respetarnos, a respetar las diferencias, a conversar. Y mira, somos hermanos. Somos hermanos, somos compatriotas, así que vamos adelante, porque todos queremos lo mismo, que es vivir más felices cada día, vivir mejor cada día y sacar adelante esta patria bonita que nació con Bolívar y se fortaleció o renació con el comandante Hugo Chávez. Era Benito Juárez, ¿no?, el que decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y así, con este respeto, yo a ti te respeto, queremos hacer estos votos por la paz. Lo seguimos haciendo en nuestro país, lo sigue haciendo el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, promotor de paz, promotor de diálogo, abierto a las diferentes opiniones, sugerencias. Mira, yo creo que más apertura en este aspecto no se puede haber dado. Sin caer en el asunto del chantaje ni la negociación, porque eso no es. Por eso no ha sido así, no es así. No. Bueno, fíjate, Randall, que bueno, hay varias cositas, ¿no?, importantes que comentarles. Comencemos pues con una efeméride, porque esto pues ya forma parte de las efemérides nacionales. El día de ayer falleció el expresidente venezolano Jaime Lucinchi. Falleció a los 90 años de edad en Caracas. Casi a los 90, iba a cumplir en un par de semanas. Sí. La semana que viene. Sí, bueno, prácticamente 90 años en Caracas, sí. Por afecciones de salud. Jaime Lucinchi, médico pediatra de profesión, fue dirigente del Partido Acción Democrática, organización política que lo llevó a la presidencia de la República para el periodo 1984 y 1989. Inició el periodo con una propuesta económica estable. Sin embargo, la situación del país se tornó crítica, en parte por las decisiones de su antecesor Copellano, Luis Herrera Campins, quien aplicó acciones en el ámbito cambiario que condujeron a un desfalco de más de 700 millones de dólares de las reservas del Banco Central de Venezuela. Durante la gestión de Lucinchi, también se registraron irregularidades en el manejo del sistema cambiario de la Oficina de Régimen de Cambio Diferencial RECADI, el cual incluía a partidos políticos, y bueno, y el único que terminó pagando esos ilícitos fue un pobre chino, y de ahí quedó la expresión de ¡ay, ese es el chinito de RECADI!, es decir, el chivo expiatorio, ¿no? Bajo el mandato de Jaime Lucinchi, se registraron dos crímenes de lesa humanidad que se suman a los cometidos por el puntofijismo en Venezuela, como fue la masacre del Amparo en el estado Apure el 29 de octubre de 1988 y la masacre de Yumare en Yaracuy el 8 de mayo de 1986. Recordemos que en la localidad del Amparo del estado Apure fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares en la lucha antiguerrilla que asumió Lucinchi. Recordemos que esa operación la dirigió López Cisco, discípulo de Posada Carriles. Mientras que en la masacre de Yumare en Yaracuy, 9 civiles fueron acusados de guerrilleros y asesinados por una comisión de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Lucinchi logró la construcción del Paseo José María Vargas en Caracas, el Complejo Habitacional Juan Pablo II en Montalbán, la Línea 2 del Metro de Caracas y el Hospital Domingo Luciani en El Llanito. Además, concluyó la segunda fase de la Central Hidroeléctrica de Guri y la Central Hidroeléctrica de San Agatón, entre otras obras. Posterior a su periodo como presidente, en 1993, la extinta Corte Suprema de Justicia ordenó su procesamiento tras hallar indicios de corrupción, por lo que Lucinchi se traslada a Costa Rica y a Miami en los Estados Unidos. Entonces, bueno, una breve referencia biográfica del expresidente Jaime Lucinchi, nuestras palabras de respeto a sus familiares y amigos. Sus restos serán velados en la Casa de Acción Democrática en El Paraíso. Y bueno, la historia juzgará y bueno, lo que recuerda a la mayoría de las personas, o lo que lo personal recuerdo a Jaime Lucinchi, era un hombre con un aspecto simpaticón. Bonachón, se había ganado el cariño de la gente porque era muy sonriente, también tenía su mamá, una señora muy viejita, y era una señora muy dulce, entonces lo utilizaron mucho para la publicidad de la campaña. ¿Te acuerdas del eslogan de la campaña? Sí. Jaime es como tú. No, y era un sí con una raya, el de Lucinchi, el sí con una raya. Con Jaime Lucinchi, pues ocurrió algo que es lo que la gente tiende a recordar más, que es que prácticamente él no gobernó. La que gobernaba era su secretaria privada, que en aquel entonces fungía de papel de amante, porque él estaba casado con doña Gladys de Lucinchi. Estando ya en la presidencia, se divorcia de doña Gladys de Lucinchi, que, bueno, primera vez que ocurre con un presidente de Venezuela, presidente en ejercicio, que se divorciara. Eso fue la primera vez que ocurrió, después ocurrió también con Hugo Chávez. No, exacto, pero era la primera vez que ocurría, sí. ¿No? Se divorcia de Gladys de Lucinchi y se casa con Blanca Ibáñez. Esta señora, una de las cosas que la gente recuerda de ella es que, además de que compró el título de abogado en la Universidad Santa María, sin ni siquiera ser bachiller, era la que gobernaba y empezó a ofrecer, ella ofrecía concesiones de radio, ella ofrecía... De televisión, recordemos que Televen sí. Nació durante el gobierno sí. De Jaime Lucinchi y la concesión se la dio Blanca Ibáñez. Ella tenía muchos contactos con el gremio periodístico. De hecho, Juan Pablo II, que fue la urbanización que estaba destinada a la clase media que construyó Jaime Lucinchi, hay un edificio completo cuyos apartamentos se los dieron a periodistas. Periodistas, reporteros gráficos. Y de los apartamentos más lujosos. También con Juan Pablo II se dio un acto de corrupción, ya que ella les asignaba los apartamentos a los amigos, 2, 3, 4, 5 apartamentos, y estos eran revendidos, y eso les subía el precio. También está el caso de los jeeps de Siliberto. Los jeepsitos de Siliberto. Los jeeps de Siliberto. Y lo que más indignó a la población fue que en la tragedia del Limón, una crecida que hubo allá en el estado de Aragua, Blanca Ibáñez se colocó un uniforme militar. De la Armada Militar. Uniforme de la Armada. Porque ella hasta gobernaba al estamento militar, cosa que también había despertado mucho malestar, no solamente en la sociedad, sino también en la Fuerza Armada. Sí, ella, bueno, se comentaba que está, y se comentaba con bastante... digamos con bastante fuerza y bastantes pruebas, que ella era la que sugería los ascensos militares. Sí, sí, sí. ¿Mm? Inclusive en un acto, la señora Blanca Ibáñez fue la que presidió el acto de ascensos militares. Estuvo allí como secretaria privada, entre comillas, presidiendo el acto de ascensos militares. Por allí recordamos siempre lo que dice Alberto Nolia con respecto a esto, ¿no? Algunos de estos, el frente Ibáñez Mato, ¿te acuerdas? Sí, sí, le llevaban el neceser a la señora. Cargaban el neceser, a la señora Blanca Ibáñez. Bueno, sale Jaime Lucinchi de la presidencia, ultramillonario, y Blanca Ibáñez pues le raspó los reales a Jaime Lucinchi, le pegó la patada por el trasero y lo dejó solo, pues, solo y sin real. ¿Qué más recordamos del gobierno de Jaime Lucinchi en el aspecto económico? Bueno, la venta de la patria, se hipotecó la patria al Fondo Monetario Internacional, hipotecada completamente. ¿Después qué dijo Jaime Lucinchi? Es que el Fondo Monetario me engañó. Esa fue su respuesta a la opinión pública. Es que me engañaron. Se le vendió la patria a las políticas financieras del Fondo Monetario Internacional y después no había cómo justificar aquello. También durante este gobierno se le cedió nuestras reservas en oro del Banco Central de Venezuela a los Estados Unidos. Recordemos que repatriadas hace poco por el comandante eterno Hugo Chávez. Se le cedió sin explicación alguna. De madrugada salieron gran cantidad de camiones blindados con todo nuestro oro, se los montaron en un avión y eso se fue. Y ya han sido recuperados para el Banco Central de Venezuela gracias al gobierno que impulsó nuestra soberanía, que fue el del comandante Chávez. Entre ellos, bueno, nada que ver con el Fondo Monetario Internacional y el retorno de nuestras reservas en oro. Entonces, bueno... lo volvemos a decir, pues nuestras palabras de respeto y solidaridad para los familiares y amigos de Jaime Lucinchi. Y bueno, seguimos construyendo una patria y seguimos adelante. Debemos de reconocer que gracias a figuras como las de la Cuarta República fue que surgió Hugo Chávez y fue que surgió una revolución bolivariana. Sí, bueno, el malestar en la Fuerza Armada Nacional empezó justamente en el gobierno de Lucinchi, agravado en su sucesor, Carlos Andrés Pérez, agravado mucho más por el acontecimiento del 27 de febrero del 89, ya gobierno 2 de Carlos Andrés Pérez, Y bueno, todo esto, ya durante el gobierno de Lucinchi, el mismo Hugo Chávez lo venía diciendo, que se formó aquel movimiento revolucionario 200, ¿no? Aquel movimiento bolivariano dentro de la Fuerza Armada. Ya desde el año 83 se estaba gestando dentro de nuestra Fuerza Armada este movimiento. Con el gobierno de Jaime Lucinchi sigue por allí en los cuarteles todo este silencioso movimiento de inconformidad con cómo se estaban manejando los destinos del país. El gobierno de Carlos Andrés Pérez II resultan aquellas rebeliones militares después del Caracazo, y así estamos hasta nuestros días. Con Jaime Lucinchi se parte físicamente el último presidente electo por la vía de las urnas de la Cuarta República. El quien no fue electo y todavía está con vida es Ramón J. Velásquez. No fue electo, pero fue uno parte pues de estos presidentes. Ese fue otro que lo engañaron, ¿vale? Pero a nuestros presidentes de la cuarta sí los engañaban. Porque a Ramón J. Velásquez lo engañaron con el narcoindulto. Sí. Que le metieron entre unos papeles a firmar el indulto de un narco llamado Larry. El buen amigo de Patricia Poleo. Sí. Cercano amigo de Patricia Poleo. Sí, el cercano. Es que a Patricia Poleo definitivamente a esta señora le excitan las rejas. Yo creo que sí. Yo creo. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo dice le gusta su padre? La cosa? ¿Cómo es que dice su padre? Bueno, es una Poleo, fogosa. Así dice él. Bueno, lo está bien. No, pero está bien que sea fogosa. O sea, está bien que sea fogosa. Qué rico que la gente sea fogosa. Claro. Disfruta la vida. La cuestión es que ella como que tiene una predilección hacia todo lo que tiene que ver con cárceles, prisiones con barrote, y afines impresionante. Y bueno, ahí está casada con un delincuente como Nixon Moreno, ¿no? Como lo llamó también su suegro, Rafael Poleo, el sádico ese. ¿Por qué será? No lo sé. Bueno, Randall, y revisando otras informaciones, el vicepresidente Arreaza destacó los resultados positivos de las fiscalizaciones económicas. Estuvimos viendo cómo han venido evolucionando las conferencias de paz, sobre todo por la Conferencia Económica de Paz, todo lo que se ha adelantado con sectores productivos del país en cuanto a temas laborales, detalló el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Otra de las cosas que ha permitido esta ofensiva económica es la revisión y reactivación de los procesos productivos para garantizar los precios justos y el abastecimiento. Indicó que en el Consejo de Ministros número 59 realizado en Miraflores se analizó el impacto de las fiscalizaciones en los precios y en las fábricas, conversando con los trabajadores, dueños de los medios de producción y con todos los actores de la actividad económica en Venezuela para identificar y solucionar en el terreno los problemas. Estuvimos viendo cómo han venido evolucionando las conferencias de paz, sobre todo la económica de paz y todo lo que se ha adelantado. Resaltó que la producción, que tiende a reactivarse y a generar el impacto necesario en la economía venezolana, precisó que se revisaron los proyectos de inversión y desarrollo que se han aprobado desde hace varios años por el comandante Hugo Chávez, tanto por el Fondo Chino como por el Fondo para el Desarrollo Nacional Fonden. Estuvimos rigurosamente analizando su evolución, su reorientación en algunos casos, cómo los llevamos adelante en los tiempos establecidos, cómo aceleramos algunos procesos para llevar adelante esos grandes proyectos en el área energética, ética, infraestructura, en lo social, subrayó el alto ejecutivo venezolano. Y en materia internacional, pero que también tiene que ver con nosotros aquí en Venezuela, el canciller de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua, viaja a Ecuador, donde se va a celebrar la cumbre de la UNASUR, en donde nuestro canciller va a exponer nuestro rechazo como nación a la injerencia clara de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Estados Unidos ha violado normas elementales del derecho internacional al inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, señaló Elías Jagua. En las últimas semanas, Estados Unidos ha violado la más elemental de las normas del derecho internacional. En primer lugar, cuando se ha confesado la subsecretaria Jacobson su injerencia en los asuntos internos de Venezuela, dijo Jagua en referencia a las declaraciones de esta funcionaria para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien en declaraciones públicas ha dejado claro que mantiene comunicación directa con la oposición venezolana que promueve actos de violencia terroristas en nuestro país, que ha dejado lamentablemente un saldo de 42 personas fallecidas desde el mes de febrero pasado. El 8 de mayo, al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, la señora Jacobson afirmó que algunos miembros de la oposición han recomendado a su país no aplicar sanciones a funcionarios venezolanos en este momento. Después salió este señor Ramón Guillermo Abeló diciendo, no, de la MUD no ha sido nadie. No sé, a lo mejor salió por otro lado, pero de aquí nadie ha dicho eso. Casi que pidiéndole, sí, vale, sancionen a Venezuela. Bueno, esto ha dicho el canciller Elías Agua, que se llama injerencia en los asuntos internos y está expresamente prohibido en la Carta Universal de las Naciones Unidas, con la cual Estados Unidos permanentemente se limpia, ya saben usted qué parte, ¿no?, de su cuerpo. Bueno, y los cancilleres de la UNASUR evaluarán los resultados de la mesa de diálogo durante una reunión extraordinaria de los ministros y las ministras de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se llevará a cabo hoy y mañana en la provincia de Galápagos, de Ecuador. Los cancilleres harán una evaluación de los resultados que obtuvo la misión del organismo en el acompañamiento de las mesas de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. El portal web del organismo refiere que otros temas que se abordarán son la elección del nuevo secretario general, que en la actualidad está a cargo el venezolano Ali Rodríguez Araque, y el fortalecimiento institucional de la UNASUR. La presencia de los cancilleres fue confirmada en la 43ª reunión del Consejo de Delegados y Delegadas de esa instancia, efectuada en Surinam durante el 6, 7 y 8 de mayo del presente año. Al respecto, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, informó ayer a través de su cuenta en la red social Twitter, @JaguaMiranda, que iba saliendo de Venezuela rumbo a Ecuador a denunciar ante nuestros hermanos de UNASUR esta nueva agresión imperialista. La patria de Bolívar se respeta, que fue pues lo que comentaste ayer. Estaremos, lo que acabas de comentar hace unos minutos, perdón, estaremos atentos a estos hechos en pleno desarrollo y un reconocimiento. Para la única forma que podemos derrotar, con la que podemos derrotar el imperialismo, es a través de la unión, es a través de la integración. Los pueblos de América Latina tenemos una historia en común, tenemos las mismas raíces, las mismas tierras pobladas por indígenas, las mismas tierras que fueron invadidas, las mismas tierras que fueron saqueadas, las mismas tierras a las que se le impuso una religión y que, bueno, y que se cambió un imperio por el otro, porque se fue el imperio español y rapidito, por estar dispersos, por no hacerle caso a Bolívar, nos cayó un nuevo imperio, que es el imperio norteamericano. Y fíjate lo que agregó Jagua sobre este tema, ¿no? Que según el derecho internacional, no se puede aplicar, ningún país puede aplicar sanciones de manera unilateral. Exacto, no se puede. Eso es una y además, loquera. Estados Unidos, la acción que tuvo el Senado estadounidense esta semana es una abierta violación a los estatutos fundacionales de la CELAC. Es decir, se está metiendo no solo con un país que es Venezuela, sino se está metiendo con todos, con la CELAC, con la UNASUR, con el ALBA, con todos los mecanismos de integración nacidos durante estos años, bueno, en América Latina. Que fíjate, esta mañana escuchaba en el programa Entre Todos con Luis Guillermo García, estaba entrevistando a Raimundo Capchi, y dijo algo que me conmovió muchísimo, ¿no? Porque uno echa para atrás y recuerda al Chávez de finales de los 90, que iba solito por el mundo y hablando de régimen multipolar, de sistema multipolar. Sí, ¿que hasta cuándo? Porque en aquel entonces ni China, ni Rusia, ni nadie le levantaba la voz a los Estados Unidos. Estados Unidos hacía lo que le daba la gana. Y el loquito Chávez, como lo calificaban, diciendo vamos a hacer un sistema multipolar, vamos a unirnos. Y fíjate todos los mecanismos de integración que se han creado en todo el mundo. Y no es solo eso, sino que China, Rusia, otros países empezaron a levantar la voz y se están convirtiendo o están asumiendo su rol de potencia. Y Latinoamérica está en camino, gracias a estos mecanismos de integración creados muchos, impulsados otros por Hugo Rafael Chávez Frías, es que podemos emerger y estamos emergiendo como una potencia. De hecho, de todo el planeta, como continente somos el que estamos mejor desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Gracias al avance de la izquierda aquí en América Latina. El avance de las reivindicaciones. Entonces, de los derechos sociales, gobiernos realmente, progresistas. Realmente es emocionante recordar a ese Chávez que estaba solo, la voz que clama en el desierto, y cómo se le fueron uniendo y cómo ha cambiado el concierto internacional gracias a Hugo Chávez. Gracias a Hugo Chávez. Tenemos una Latinoamérica que cada día se une y se fortalece más. Y en honor a esa hermosa Latinoamérica, porque somos venezolanos y somos latinoamericanos. Somos hermanos. Vamos con En Calle 13, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron.

daré palo al caimán. Tío Caimán. A su padre y a su madre. Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán. Como una señorita, tío Caimán. Menea la colota, tío Caimán. Como una señorota, tío Caimán. Pero menea la colita, tío Caimán. Como una señorita, tío Caimán. Menea la colota, tío Caimán. Como una señorota, tío Caimán. Menea la colita, tío Caimán. Como una señorita, tío Caimán. Menea la colota, tío Caimán. Como una señorota, tío Caimán. 10:36 minutos de la mañana, regresamos con los guaraguao, tío Caimán. Este tema dedicado a los Estados Unidos, que mira que el caimán ha estado en boca de caño todos estos días. Llamaba la atención revisando las diferentes páginas web. Por un lado, hay un John Kerry que dice que espera que el diálogo, que hace votos porque las relaciones con Venezuela se normalicen, que el diálogo dé frutos, pero por otro lado está, se aprueba el proyecto del Senado de sancionar, que vamos a estar claros, lo de las sanciones es lo de menos, que haya funcionarios que no les den la visa, eso en realidad ni nos va ni nos viene. La cuestión es que se aprueba el financiamiento a los grupos desestabilizadores de la oposición y por otro lado empiezan a lanzar rumores, ¿no? Ayer revisando Noticias 24, dice Departamento de Estado, dice que el diálogo no da frutos, podrá intervenir directamente. Chale, ahí me metí a ver la nota y decía que sí, que el Departamento de Estado, que si rápido no dan fruto el diálogo, que ellos se van a meter aquí, pero te dicen que lo dice una fuente anónima. Rumor. Señores, esto es guerra psicológica. Esto es guerra psicológica. Entonces, bueno, ahí está el tío Caimán haciendo de las suyas, dando vueltas alrededor nuestro. Y para poder vencer al tío Caimán, tenemos que estar claros que estamos viviendo una guerra de cuarta generación. Tenemos que estar claros quién es el verdadero enemigo o el enemigo al que es más urgente derrotar. Y para eso debemos estar unidos. Para, como dijo el presidente Chávez, el comandante Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. Así tenemos la victoria. Bien interesante también lo que está pasando en el vecino país, allá en Colombia. Recordemos que el próximo domingo serán las elecciones. ¿Y qué te les parece esta perla de Álvaro Uribe? Uribe no descarta desconocer los resultados electorales en Colombia. Ya lo dijo. Hay hechos graves. Ya lo dijo. ¿A quién les recuerdo a ustedes? Mira. A su cachorrito aquí. Ahora me pregunto. ¿Uribe mandará a descargar la rechera en la calle? No, bueno. ¿O le soltará a los paramilitares? Él tiene si aquí, todos los paramilitares. Si aquí no gana Zuluaga, usted se muere. Ajá. ¿Ah? Política uribista, al fin, ¿no? No, pero ¿cómo se parecen Uribe y Capriles? Uribe, Capriles y López, ahí está. Y no, y mira, y apuesto lo que quieras, Randolph, a que si el uribista pierde, que es lo más probable, este hombre desconoce los resultados y veremos si activarán entonces un SOS Colombia. ¡Oh, represión! ¡Fraude horrible! ¡SOS Colombia! ¡Pray por Colombia! Vamos a ver si el uribismo va a sacar ese tipo de campañitas. Dinero para hacerlo, lo tiene. No, y de paso, el candidato de allá es de apellido Zuluaga, por estas coincidencias raras del destino y las vueltas que da la vida. Mira, esa. Bueno, pero ya, como dice Nadesca, rapidito, dice Nadesca. Bueno, pero qué bueno que Uribe se preocupe por Colombia y se meta en Colombia, si nos deja en paz. A ver, que si se no. ponga ahí a si pelear no. con Santos y nos deja en paz a nosotros. Mira, vale, se está cumpliendo un año, ¿sabes de qué? Ya que por ahí hay una camarada que siempre nos pide que recordemos efemérides ocurridas durante el proceso revolucionario. Se está cumpliendo un año, bueno, un año más. Hace 12 años la oposición abandonó aquella comisión de diálogo creada para superar la crisis generada a partir del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Hace un año la oposición se paró de la mesa de diálogo. Cosas, mira, con García Marquianas, ¿no? El tiempo da vueltas en redondo, decía el Gabo. Y aquí está la oposición otra vez jugando su papel. Abrimos abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. La telefónica, el 562-7949 y 562-3953. Disponible también las redes sociales. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Recibimos llamada. Buen día. Muy buenos días. Muy buen día. Buenos días. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randolph Borges. Buenos días, el canal de Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios de verdad, mi sentido pésame a la familia Lucinchi. Lo digo por este motivo. ¿Quién de la gente que fue al Seguro Social, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de la Defensa, que todos trabajábamos en lo que era mercadeo, no se recuerda de Gladys Lucinchi, de Pancho Lucinchi, su hermano, y del mismo bonachón que ustedes dijeron, Jaime Lucinchi, el hijo de doña Angélica? Angélica se llamaba ella. Sí, Angélica, sí, porque le decían, siempre se decía, yo soy el hijo de doña Angélica, ¿verdad? Era una viejita muy dulce, por cierto. Sí, señor, una viejita muy dulce. Es más, muchas veces estuve en la clínica, porque muchas veces tú la trabajas para la clínica. Ella era muy amable con, bueno, una persona bastante mayor, muy dulce, como tú dices, en verdad que sí. Mi sentido pésame. Y hablando del gobierno de Lucinchi, hubo algo que, no sé, ustedes no fue que se les pasó, seguramente. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el ministro de Información de ellos? Ay, Carlos Croes. Carlos Croes, amigo. Claro. Mira, para mí, el mejor jefe de propaganda de un gobierno, porque ¿cómo le tapó yo creo que Marta Colomina también era lucinchista. Ella era la presidenta venezolana. Que hizo tremendo robo, hizo la cocina de su casa con la madera de BTV. De BTV. Bueno, fíjate que lo último que dijo Carlos Croes para finalizar el gobierno es que hubo un gobierno de paz laboral. Si usted busca los anuarios del año 88, las reservas operativas del Banco Central de Venezuela tuvieron el índice más bajo de la historia. ¿Qué pasó? Se comieron las reservas operativas buscando la paz social para que nadie alzara la voz. Ese fue Carlos Croes, uno de los que está en contra del proceso revolucionario, del proceso de cambio, del proceso que nosotros queremos echar adelante. Ese señor que trabaja en Televen, ese es uno, señores, ese es uno. Y hablando de la cuestión, yo tuve la oportunidad, desafortunada por cierto, de estar involucrado en el deslave que hubo en el estado de Aragua del Limón. Del río Limón. Sí, yo fui una de las personas que rescataron de la carretera. ¿Sí? Sí, yo perdí un carro allí. Por cierto, afortunadamente fue el carro nada más. Sí, sí, porque me quedé en la carretera, porque mi familia estaba en la playa en ese momento. Por cierto, una casa que tengo invadida, que no hay forma ni manera que me la regresen. Pero bueno, no estamos hablando de ello, sino simplemente yo estuve allí involucrado, me llevaron un helicóptero, regresé a buscar a mi familia, me trasladaron a Turiamo, donde estuvo Chávez, y de ahí me mandaron en barco para Puerto Cabello. Y de Puerto Cabello me trajeron por tierra aquí a Caracas, pues. Una travesía de 4 días en manos de la gente del ejército. Como efeméride, vamos a citar una doble. Ciudad Bolívar cumpleaños de fundada como Ciudad Bolívar, pero ella fue inclusive incendiada 3 veces, y en el año 1774 la instalaron donde está hoy en día, que es el sitio más corto del Orinoco, por eso se llama Angostura. Sí, no podía llamarse Ciudad Bolívar, porque cuando fue el famoso Congreso de Angostura, Bolívar estaba allí, claro. Y se llamaba Angostura. Sí, en 1833 pasa a ser 36, pasa a ser Ciudad Bolívar. Y una que voy a recordar, que es una de músico, tal día como hoy nace Richard Wagner. Lo curioso de este señor, que fue autodidacta en todo, extraordinario músico, compositor, pianista, ensayista y director de orquesta, Richard Wagner. Vaya. Por lo demás, ¿verdad? Quisiera decir algo, pero quiero enviar un pequeño mensaje. Él debe estar escuchando esta transmisión. Yo le agradezco, por favor, al señor Fermín Colló, que me ha llamado 3 o 4 veces a mi teléfono, que si se va a dedicar a estarme llamando para no contestarme y atender la llamada, por favor, que no lo haga. Que si va a llamarme, hable, por favor. 1,000,000 de gracias y que pase el próximo. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo. Mira, hay Twitter por acá, @laventanaabierta, nos escriben desde tempranito. Juan Guirola dice por acá, Es lo más parecido a un opositor. Es un chiste de Jaimito. No, bueno, Jaimito lo sabe muy bien, ¿no? Sí. Entonces el chiste es, Jaimito, que es un condón. Bueno, maestra, es algo igual que la oposición. Resiste la inflación, detiene la producción, acapara la leche, obstaculiza el avance y destruye la próxima generación. Ay, bueno. Mira, nos dicen también, sigue invicta la generación de oro en los Juegos señor. De Playa, gracias Chávez. Sí, ahí señor. Seguimos pa'lante con esta generación de oro. Oye, por cierto, que Vargas va a ser la capital de los próximos Juegos de Aguas Abiertas. Sí. Los Juegos de Aguas Abiertas. Esto es nado, que bueno, sí, tremendas distancias. Y se postuló para los Juegos, como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe también. Y con todo merecimiento, además por la infraestructura recién inaugurada allá en el estado Vargas, está hermosa. Sí, nos dice Juan Quiroga, todos para adelante, estos vándalos de la oposición no volverán. Estamos contigo, presidente Maduro. Dice también Juan Quiroga, se le recuerda a la oposición que somos mayoría y que con sus acciones violentas solo crean rechazo. No volverán. Nos escribe la Fundación Compañía Nacional de Danza. Un abrazo grande a María Fernanda, quien está allá y nos escucha todas las mañanas. Un abrazote, amiga. Hoy a las 4 de la tarde en la estación de Metro de Loyada, función de la agrupación invitada Termostato Danza Teatro. Recordemos que estamos en el mes de la danza, así que no se pierdan este evento. Dice Juan Quiroga, los asesores de Obama se equivocaron con China y Rusia. Los acuerdos entre estos países hará que Estados Unidos se convierta en un país de segunda. Fíjate, está en marcha por todo el territorio nacional la consulta por la calidad educativa. Uh-huh. Tiene que ver con las consultas que se están haciendo en diferentes planteles, en diferentes regiones del país, para elaborar un nuevo currículo escolar. Primero, que se hace de este tipo, consultando al pueblo, consultando a los interesados, a los expertos en la materia, ¿no? Porque para quien quiera decir, no, pero la meritocracia y la cosa, y los sabios, los entendidos, bueno, aquí se está consultando a académicos de la educación, se está consultando a directores de planteles, a profesores, maestras, padres y representantes. Ahí no se está preguntando tampoco condición política ni nada por esto, ni nada por el estilo. Se está consultando a toda la gente que está entendida en la materia del área educativa y también a los muchachos, a los niños, niñas y adolescentes que son los beneficiarios de un nuevo currículum educativo. Ayer el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y también la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, se reunieron con colectivos de mujeres organizadas para escuchar sus propuestas a la Consulta Nacional por la Calidad Educativa que se realiza en todo el país. ¿Saben qué surgió a partir de esta reunión con mujeres? Y que poco se había debatido. La casi nula presencia del lenguaje de género en nuestros textos escolares. No existe. No existe. La mujer es invisibilizada en nuestros textos escolares. Del debate surgieron planteamientos como fortalecer la relación de la escuela y la familia, porque esto es algo también prácticamente inexistente. No hay una relación directa entre la escuela, la familia, la comunidad. A veces hay escuelas aisladas de su entorno. También el enfoque de género en las escuelas, como ya decía, materia de discusión, y la difusión de valores como la equidad y el respeto a la libertad de pensamiento. Fíjate qué se está hablando aquí. Respeto a la libertad de pensamiento. Todo lo contrario a lo que dice la oposición. ¡Ay, que ya nos van a cubanizar los muchachos! ¡Ay, que nos van a meter un currículum que lo quieren ideologizar! Libertad de pensamiento. Pero también que podamos ser libres en nuestras escuelas y liceos de decir, sí, yo apoyo la revolución bolivariana porque sí me gusta. Y que el muchacho o la muchacha no sea sancionado, o el profesor o la profesora no sea castigado, porque esto también pasa en nuestras instituciones públicas y privadas. Si alguien manifiesta su apoyo al gobierno, dicen que está haciendo campaña proselitista, chavista, castrocomunista. Sí, pero bueno, yo recuerdo cuando en la época del paro, que en aquel entonces mi sobrino, el mayor, estudiaba en un colegio de curas que queda en Altamira, y en el acto del Día de la Madre lo sacaron con banderas gritando libertad, libertad, libertad. O los bajaban a la Plaza Altamira, a los niños de primaria. Pero eso, eso no es proselitismo político. Eso sí, sí está bien hacer. Bueno, de hecho, mi segundo sobrino no estudia en ese colegio. A raíz de... Bueno, es que de hecho allí fue donde velaron incluso a Monseñor Ignacio Velasco, que se vaya, no importa. Ah, no, Rosario Castillo Lara, no, ese fue el que velaron. El que se dijo, retire. ¡Que se retiren! ¡No importa! Tenemos una llamada telefónica por allí, le atendemos. Buen día. Good morning. I want to talk to Windows. Oh, yes. Hello. How's everything? My name is Roberta Jacobs. Excuse me, in español. Spanish, please. Yes, sí. Quería advertirles que vamos a sancionarlos si siguen presentando llamadas de Castro comunistas en su programa. Ay, ya que hablaste de Castro comunistas. Castro comunistas. El que ríe de último, ríe mejor. ¡Ja, ja, ja! María Conchita Dixit. Pobrecita, vale. Pobrecita. Mire, está, de verdad que está fundida la mujer. Señora, bueno, señora ¿cómo Roberta, te ha ido? Señora, a ver, Roberta. Roberta. Ese nombre suyo es muy, muy de español, Spanish. ¿Me entiende? It was an accident. Fue un accidente. ¿Cómo está, mi querida amiga? ¿Cómo ¿Qué te tal? Va? ¿Cómo está, Luisa? Bien, mis amores. Bueno, lo de María Conchita, eso fue una demostración de lo que hace esa combinación, pues, de ser hermana de Roberto Alonso. De Roberto Alonso, sí. De usar silicón y de usar otro tipo de sustancias prohibidas. Sí, esa sí. Intoxicación. De produce, esa molestia en la nariz que tiene ella. Sí, sí, sí. Produce resultados como ese. Sí. No, de verdad que da pena ajena y yo digo que qué cosa, ¿no? Envejecer de esa manera, sí. En vez de envejecer con dignidad, ¿no? Claro, no, como no, todos no, aspiramos pero, llegar. Es que lo que más impresiona es el final, así la cara de villana de telenovela de Delia Fiallo. Así que, Castro comunistas, el que ríe de último, ría mejor. Lo que le faltó fue sacar la lengua. Loca metra la mujer. De verdad que el tipo que le compuso la loca, le deberían dar el premio Adriana Azzi por su clarividencia. El tipo fue un profeta. Sí, sí, muy premonitoria esa canción. Sí. Sí, sí. No, mira, bueno, dicen por ahí que ese es el último hit de María Conchita. Yo creo que es un tremendo foul. ¿Ah, sí? Ay, qué malo. Es un tremendo foul. Esto Oye, no llega a hit por ningún lado. Qué malo el chiste, Randall, de verdad. No, malo lo que hizo María Conchita. Malo lo que hizo María Conchita. Sí, bueno, lo que quería expresar es que cuando abrimos una ventana, uh-huh. Se puede meter la luz del sol, se puede meter el canto de los pájaros, una sí, brisa señor. Agradable. O se puede meter la contaminación, los ruidos molestos, los malos olores. Entonces, a los usuarios les pido, por favor, abramos la ventana con respeto para que se metan solo cosas agradables. Que pasen buen día. Ay, un beso grande para ti, Luisa. Y bueno, aquí tenemos noticias, ¿no? Antes de irnos a la pausa. ¿Tendrá metido allí, vale, el colmillo, el tío Caimán en esto? No sé. Es increíble que en el siglo XXI se siguen dando los golpes de Estado. Anunciaron golpe de Estado en Tailandia. Ah, pero fíjate cómo empezó todo con una ola de protestas. 8 meses protestando en las calles. ¿Qué tal? A mí esto de verdad que me huele tanto a manualito de Jim Sharp. Oh. Me huele tanto a manualito de Jim Sharp. Mira, yo quiero hacer una precisión, precisar un comentario sobre estos temas y reconocer además la fuerza, la entereza que hasta ahora ha tenido el gobierno y el pueblo que no se rinde de Siria. Sí. Porque años ya resistiendo una guerra terrible. Cosas terribles. Pero guerra, eso sí es a plomo limpio. Bueno, aquí también es a plomo limpio, no nos caigamos a coba. Aquí también nos están matando gente en las guarimbas y policías. Y nos están matando militares, estos guarimberos terroristas. Pero lo de Siria tiene años en resistencia, con un claro financiamiento, como aquí también ocurre, de naciones extranjeras. Estados Unidos financia abiertamente a los rebeldes, que los llaman así, a los terroristas en Siria. Y aquí también lo están haciendo. Pero hay que reconocer esa valentía, porque Ucrania cayó el gobierno. En Ucrania cayó el gobierno. Lograron tumbarlo. En Ucrania lo lograron. En Libia lo lograron. En Irak lo lograron. Decimos, tumbar los gobiernos. En Egipto lo lograron, tumbar los gobiernos. Ahora en Tailandia El caso de Tailandia, no conocemos el contexto, no, en realidad de Tailandia pues no sabemos mucho, pero llama la atención. ¿Tailandia tiene petróleo? Hay que averiguar qué es lo que tiene Tailandia que les interese a los gringos. ¿Las torres Petronas no están allá? No, eso es en Malasia. Ok, bueno, el ejército de Tailandia protagonizó hoy un golpe de Estado dos días más tarde de declarar la ley marcial en medio de la crisis política que vive el país tras más de 8 meses de protestas antigubernamentales. El interés de la ley y el orden, asumimos los poderes, por favor permanezcan en calma y continúen con sus quehaceres diarios, dijo el jefe del ejército tailandés. Una de las cosas que llama la atención es que se declaró la ley marcial en todo el país, el ejército se otorgó el papel de mediador y terminó dando el golpe de Estado. Los manifestantes antigubernamentales exigen una reforma del sistema político que consideran corrupto y proponen la creación de un consejo no electo para que lleve a cabo los cambios antes de celebrarse nuevas elecciones. Es decir, ya tienen su trabuco. O sea, esto está montado. No, nosotros ya tenemos, o sea, un consejo no electo es, no, que la gente no lo elija. Nosotros ponemos a estas personas que preparen la transición. Ah. Esto me recuerda mucho, de verdad, el golpe de Estado que le dieron a Chávez en el 2002, ¿no? Fíjate tú que con esta última, los militares han urdido 19 golpes de Estado, 12 de ellos con éxito, desde que acabó la monarquía absolutista en 1932. Por lo visto, bueno, es costumbre, los golpes de Estado son costumbres en Tailandia. Una cosa que llama la atención es que el ejército de tailandés suspendió la constitución y destituyó al gobierno, pero decidió mantener en funciones al Senado. La constitución de 2007 está suspendida, con excepción del capítulo sobre la monarquía, declaró un portavoz militar a la televisión, precisando que eso permitirá dirigir el país sin sobresaltos. El Senado sigue funcionando mientras que el gobierno está suspendido, pero no tienen constitución, no tienen garantías. No. Y por otro lado, pues censuran a los medios internacionales, han prohibido las asambleas públicas y, bueno, censura a los medios de información y nadie habla de represión, dictadura, qué barbaridad, todo el mundo calladito con este golpe de Estado que se ha dado en Tailandia. Bueno, nos vamos a la pausa. Aquí tenemos a esta bandota colombiana, Doctor Crápula. Y este tema se lo dedican a Bush, recordemos que fue el comandante Chávez quien lo bautizó como Mr. Danger, pero esto se lo puede extender Obama o cualquiera que caliente la silla de la Casa Blanca, porque es que tienen la misma mentalidad, no tienen otra el mismo forma objetivo, de proceder. Tratar de conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer, cerebro? Tratar de conquistar el mundo, Piqué. Mr. Danger, interpretado por Doctor Crápula. Fiesta, fiesta, no te vas a salir con esto.

dentro de su casa donde vivían por imprudentes. Dentro de su casa donde vivían por imprudentes. Después se instalaron y fueron tan buenos que reconstruyeron lo que destrozaron. Y los que pagaron las reconstrucciones fueron los países que bombardearon con sus aviones. Fueron los países que bombardearon con sus aviones. El mundo asustado cerraba la boca. Si aún no eres malo, ahorita te toca. Los buenos señores no tienen amigos. Y mejor me callo porque después la cogen conmigo. Y mejor me callo porque después la cogen conmigo. Ellos son de Mérida, se llaman Iben y nos hablan sobre los buenos y los malos. Así abrimos esta parte, sí, de la ventana. Señor, este tema es original del humorista cubano Alejandro García Virulo. ¿No? Entonces eso, bueno, antes de ser malo, Saddam era bueno. Sí. Antes de ser malo, ¿no? Como esta gente que para los yanquis, si obedecen a sus intereses, son buenos, y de repente cuando se les sale del guacal, como decía una comedia de los 70, ya, no sé si se acuerdan de ella, si se les sale del carril, entonces pasan a ser malos, ¿no? Esta es esa doble moral o esa extraña moral de los norteamericanos. Y se encuentra con nosotros, como se los habíamos prometido. Recordemos que el jueves pasado estuvimos conversando con Carlos Lazo sobre conflicto de baja intensidad o guerra de cuarta generación, y nos quedamos con muchas cosas en el aire. Pues se encuentra con nosotros Carlos Lazo en la mañana de hoy para seguir profundizando en este tema. Bienvenido, Carlos, a la ventana. Muchas gracias por esta nueva invitación que tengo con ustedes. Bueno, desde el jueves para acá han sucedido nuevos eventos, ¿no?, que vienen a confirmar esta situación de guerra de cuarta generación. Las recientes declaraciones de funcionarios de los Estados Unidos, hablamos de John Kerry, hablamos de Roberta Jacobson, personajes que han hecho una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela y prácticamente han puesto condiciones al gobierno venezolano, violando el derecho internacional de esta manera, diciéndole que, bueno, que si no avanza el diálogo rápidamente como ellos quieren, entonces ellos van a tomar otras acciones, entre ellas sanciones contra funcionarios venezolanos, entre ellas congelamiento de cuentas, congelamiento de propiedades que puedan tener algunos funcionarios. Y Venezuela ha reaccionado ante ello, va a la UNASUR. Elías Agua hoy estará en Ecuador representando a Venezuela ante la UNASUR para actuar ya como bloque, buscar el apoyo de estos bloques de integración regional ante la injerencia de Estados Unidos. ¿Cómo analizar este nuevo panorama que se ha presentado ya desde la última vez que conversamos, Carlos, hasta esta semana? Una semana solo ha pasado y bastante que se ha recorrido, ¿no? Sí, bueno, hay una, además de eso, de ese contexto que tú mencionas, hay una amenaza que dijo John Kerry, que todo depende de las decisiones que va a tomar Maduro. Es decir, que está amenazando al presidente de la República de Venezuela. Una amenaza abierta. Si no hacen, sí, lo que yo quiero. Exacto. Ayer fue sanción. Eso, creo que, o anteayer, uh-huh, que dijo Kerry eso. Sí. Bueno, eso significa que ya es decir, es una amenaza, pues ya. Y los gringos amenazan y después lanzan su cohete. Sí, no, aparte de otra amenaza, uh-huh, empezaron a circular una, ayer la vi en Noticias 24, una nota que decía: Departamento de Estado podrá intervenir directamente en Venezuela si el diálogo entre gobierno y oposición no da sus frutos. Y dan a entender que, bueno, que sí, que se pueden, que tienen pensado meterse aquí si no cedemos a sus chantajes. Pero la nota dice que eso es una fuente no autorizada del Departamento de Estado. Sí, sí, bueno. Entonces es tipo rumor para meter miedo, elemento, guerra psicológica, ¿no? Claro, mira, ellos ya están metidos aquí. Es decir, yo creo que, y por eso estamos hablando de la guerra, uh-huh, de cuarta generación. Es decir, todo comienza realmente cuando ya los Estados Unidos son derrotados en Afganistán y en Irak, y primero en Vietnam. Entonces, por supuesto, como dijimos en el programa pasado, hay toda una reflexión de las academias, de los académicos militares en relación a qué ocurre, por qué nos están derrotando en todas partes. O sea, es una cuestión que ya es visible y pública. Eso está en todo, como le dije, los manuales FM, FM1A y todos los de esa serie, 1A, 1A3, etc. Ahí hay que es importante que los usuarios, los que me oyen, consulten esos manuales para darse cuenta qué es lo que está ocurriendo realmente en Venezuela, qué significa esa guarimba. Entonces, eso provocó una división dentro del seno de lo que definen pues, la política, la doctrina militar norteamericana, una división en el sentido de qué es lo que estamos haciendo. Si seguimos con las tácticas de la infantería de marina, que es la primera fuerza de ataque siempre en todas estas intervenciones, desde la guerra hispanoamericana hasta nuestros días, la guerra hispanoamericana de ellos. O sea, la hispano-norteamericana. Sí. No, la de 1898. Bueno, sí, hispano-estadounidense. Exacto, exacto, pero ellos le llaman la guerra hispanoamericana y así está reflejado en los manuales. Sí. Entonces, partiendo de esa época, la infantería marina ha desarrollado más de 300 intervenciones o 400 intervenciones en el mundo entero. Entonces, la manera en la cual luchan los infantes de marina es tomando en cuenta la guerra convencional, que es el problema para los gringos. O sea, la guerra convencional, por un lado, que es la doctrina, como decir, oficial de los ejércitos norteamericanos y sobre todo la infantería de marina, y la guerra revolucionaria. Entonces, ahí se estableció un problema para ellos, porque ellos no pueden derrotar a los pueblos, ellos pueden derrotar a los gobiernos y sus estados convencionales, el ejército convencional. Es decir, ¿por qué? Porque ahí se cumplen las reglas de la guerra, que son, si usted tiene superioridad aérea, terrestre y marítima, usted gana. Gana, claro. Eso es una cuestión que enseñan en todas las academias militares, sobre todo cuando se trata de estos países. Por eso ya habían generado, que se lo dije en otro programa, y espero que lo hayan conseguido, que se llama Guerras Cortas o Small War Manual. Sí. Uh-huh. Ese es el manual donde está el sentido de la política norteamericana y qué significan las agresiones, por qué agreden a los países, y ahí dice que las guerras cortas, que son las guerras de intervención, son presiones políticas militares a los países que no aceptan la política internacional como la acepta nuestra nación, pues casi textualmente le estoy hablando. Es decir, fíjense entonces que es que ellos, como el hegemón mundial, definen una política internacional y todos los países están sometidos a ella. Ese es el sentido del imperialismo. Y están sometidas a ellas desde el punto de vista de sus intereses, porque como tienen inversiones en el mundo entero, sus transnacionales, entonces esas inversiones tienen que ser protegidas, y la única manera de protegerlas es a través de una gran malla militar que tienen regado en el mundo entero, que tienen más de 800 mil bases militares en casi todos los países del mundo. Eso significa que ellos, para garantizar sus intereses, necesitan esa estructura militar, que es de carácter global. Pero ahora, esa estructura militar se ha venido a menos. Ha venido a menos porque, bueno, en realidad, y esto la práctica lo ha demostrado, el soldado norteamericano es un soldado muy malo. Muy malo en cuanto al enfrentarse con ejércitos irregulares. Ellos se basan en bombardeos aéreos, desarrollo tecnológico, pero en realidad no es un soldado que pelee cuerpo a cuerpo. Cuando le tocaba enfrentarse cuerpo a cuerpo, claro, y al hombre... Ahí lo que realmente pasa es que hay una moral tecnológica. El soldado norteamericano tiene una moral tecnológica porque está protegido. Uh-huh. Es decir, está protegido completamente. Su cuerpo... Es decir, ellos tienen un sistema de protección global, que llaman ellos. Es decir, está protegida la flota completamente con todo lo que es el sistema eso que ellos tienen de defensa antimisiles, etcétera, ¿no? De alerta temprana. Pero además de eso, cada barco tiene su estructura, la flota completa, el barco tiene su estructura. Y el soldado también, pues, es decir, con los chaquetes, con antibalas, toda esa cantidad de escafandra que ustedes ven a los soldados. Cuando tú rompes esa estructura, ellos quedan ya al descubierto y entonces decae la moral, porque la moral de ellos está sustentada en esa fuerza abrumadora. Y al caer la moral de un soldado, eso recae en la sociedad estadounidense, que es la opinión pública. Y pienso también que es la falta de ideales, o sea, porque un pueblo vietnamita pudo ganar. porque estaba defendiendo un ideal, porque tenía un porqué, pero ellos son, ellos van a invadir sin ningún tipo de ideal. No, tú tienes que ir allí, esto lo vamos a tomar, lo vamos a invadir y punto. Entonces ellos van defendiendo intereses, ni siquiera saben por qué los defienden. Exacto. Porque ellos no les toca nada de la torta esa. Entonces le ponen conceptos tan ambiguos y tan difusos como es libertad, democracia. Ellos no entienden eso. Sí, no saben lo que entonces, no lo viven ni en su país. Cuando le vulneras eso, entonces ellos se desmoralizan. Fíjense que hay una película muy buena que para que poco donde presenta eso, que es esa película que se llama La caída del halcón negro, que ahí hay una guerra de cuarta generación desde el punto de vista de los académicos militares. ¿Por qué? Porque ese ejército que está ahí en Mogadishu, que es la capital de Somalia, ese ejército va a hacer un rescate, una unidad de, es decir, una unidad de élite norteamericana, no son los soldados rasos, no, una unidad de élite que ha peleado una cantidad de sitios, los meten ahí y resulta que el pueblo, que es un pueblo que no tiene la experiencia de combate que tienen esos hombres, ni el entrenamiento, mucho menos. Bueno, los destrozan, le tumban dos helicópteros y los sacan de Somalia, que los gringos tienen que irse. Esa es una foto famosa que sale un habitante de esa guerrilla con el AK-47 y con el pie sobre el cuerpo del soldado norteamericano. Es una foto que circuló por el mundo entero en esa época. Estoy hablando de la década de los 90. Bueno, la fecha exacta, pero eso está ahí. La caída del cóndor negro, ustedes la consultan en un buscador y conseguirán todos los problemas de esa batalla. Eso está ahí. ¿Qué significaba? ¿Qué significa eso desde el punto de vista de lo que estamos tratando aquí en este programa? Que el ejército norteamericano, ¿qué presentaba ahí? Primero, que no hallaba muchas veces donde identificar los fuegos, porque la población que está enfrente de ellos, muchos están desarmadas y algunos están armados, pero la mayoría está desarmada. Si ellos disparan contra cualquier parte de esa población, como lo hicieron en Afganistán y en Irak, que mataban sin piedad elementos civiles, sin saber si estaban comprometidos o no. Bombardearon matrimonios, bombardearon escuelas, hospitales. Ahí no había. Desastre. Cuando ellos están peleando ahí en ese momento, entonces es donde uno se da cuenta cuál es el poder que nosotros tenemos, que tenemos los pueblos. Ellos en lo que entran ahí uniformados, con sus carros de combate, todos están identificados como blancos, porque todos ellos saben que ese que viene ahí es invasor, porque se viste, bueno, porque son soldados, pues, claro. Invasores. Para los soldados, para el soldado norteamericano, y es lo que quiero que piensen en las guarimbas, con esto que les voy a decir, encuentran una población civil, unos desarmados y otros armados, pero ellos exactamente no saben dónde están los armados. Uh-huh. Si ellos le disparan a la población civil, no neutralizan a los que están armados, porque van a matar a una población civil, además de que significa violación de derechos humanos. Exacto. De forma masiva. A veces se meten en un problema internacional y en su propio país. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos en el tiempo que van identificando los fuegos, donde salen, van perdiendo cada vez más elementos ellos, porque lo están disparando, y eso se ve muy claramente en esa película, cómo ellos van retrocediendo y llega un momento en el cual que son derrotados y la población toda copa los helicópteros y terminan liquidando a todos los pilotos de cada uno de estos helicópteros, ¿eh? Es una reflexión muy grande para los Estados Unidos, porque ellos ahí se dan cuenta que el ejército presenta un blanco de una población que constantemente se va incorporando a la resistencia, que es uno de los elementos que yo, bueno, en la medida que nosotros los destruimos, en esa misma medida, ellos se fortalece la moral de la población en contra del ejército invasor. Entonces, eso es una característica que vemos, por ejemplo, en las guarimbas. ¿Qué ocurre en las guarimbas? Que la Guardia Nacional no puede arremeter contra los que están ahí, pues no se puede. No se puede precisamente porque la mayoría de los que están ahí están desarmados. Además, están cumpliendo ese papel de contención para no identificar de dónde salen los fuegos. Entonces, el ejército que está enfrente tiene esa duda y entonces prefiere no atacar. Y por eso es que hemos visto cómo han matado compatriotas muy valientes, heroicos, guardias nacionales, porque no pueden arremeter con el armamento que tienen a esa población, porque haríamos lo que hizo el ejército venezolano el 17 de febrero, que porque había unos francotiradores en el 23 de enero, arremetieron contra todos los bloques del 23 de enero y masacraron a la población. Pues. Entonces, ese fuego abrumador va a proceder, y fíjense entonces las consecuencias del 17 de febrero. ese fuego abrumador sobre la población se revirtió contra el Pacto de Punto Fijo, y tan así que produjo dos golpes de Estado o dos insurrecciones militares que fueron la del 4 90, de febrero y 27 de noviembre del 92. Y además se desestructuró toda la sociedad porque se dividió Fedecámara, se dividieron los partidos, hasta la iglesia se dividió. Entonces, fíjense ustedes en la potencia que significa la guerra popular, pues. Ahí el 27 de febrero no había ni siquiera una idea política de la toma del poder, solamente la población entendió que su enemigo de clase eran los empresarios que le tenían acaparado y le subían los precios como les daba la gana. Eso es lo que identificó, y por eso la gente fue a saquear, porque ahí estaban almacenados los productos, que es la táctica que están utilizando ahorita. Esto es muy importante porque la identificación del enemigo es uno de los elementos centrales de la guerra. Si tú no identificas al enemigo, tú no sabes con quién vas a pelear. Entonces, en ese momento se identificó de esa manera. Ahora, el presidente Chávez, el 3 de junio del 2010, identifica entonces, y eso está en... Ustedes se meten, ponen Hugo Chávez y la guerra económica, y conseguirá un video muy interesante, donde Chávez dice ahí que él ha aceptado la guerra económica de la burguesía, que tiene planteada, es decir, la guerra de la burguesía, tiene una guerra económica y yo la he aceptado. Eso sí. Lo dice, así comienza el video ese. Y después desarrolla dos elementos fundamentales. Uno, que Fedecámara es el nido de las serpientes y el que organiza de esa institución, organiza la guerra económica, aliado con la burguesía. Y los canales de distribución, es decir, Polar y por otro lado Central Madrileña, que son los dos grandes grupos que monopolizan la distribución de alimentos. Eso lo está señalando él, y además dice que son enemigos del pueblo y de la paz. Entonces caracteriza todo el problema. Eso fue lo que ocurrió el 27 de febrero, pero ¿qué ocurre ahora? Ahora hay prácticamente un bloqueo. Es decir, cuando Kerry está diciendo eso, y estas sanciones que está intentando esta señora, Robertson. Roberta Jacobson. Esa señora está creando las condiciones para justificar cualquier tipo de acción aquí en Venezuela. Pero fíjense que nosotros desde el año pasado tenemos prácticamente un bloqueo, porque esto que hace la burguesía, que inclusive dijo el año pasado que ellos van a quedar secos los inventarios del país, bueno, eso es lo que está ocurriendo ahorita. A pesar de la conferencia de paz y a pesar de todas las concesiones que se le han hecho a estos empresarios se han empeñado, sobre todo los de partes y piezas, porque esta mañana hubo una intervención del presidente Favenca, creo que es que se llama la... Esa fabricante de partes y piezas de vehículos, ¿no? De vehículos para la industria automotriz, señalaba que es que no tenían dólares porque ellos tenían deuda con las grandes empresas internacionales, y por eso estaban faltando repuestos en cada una de las empresas estas que venden repuestos. Fíjate, aquí podemos observar dos cosas. No, bien tonto el que les crea a esta gente estas cosas. Ajá. Una, verdad, sinceramente. ¿Cómo es eso de que ellos tienen deuda cuando yo nunca he sabido que una empresa, por ejemplo, en el ramo de ese automotriz, no tenga cartas de crédito para que cuando tú deposites, bueno, ellos te mandan... No, y la reposición de mercancía inmediatamente. Claro, exacto. Pero digo que está siempre solo a hacer el pago seguro, claro, porque claro, ninguna empresa de esas internacionales va a aceptarte a ti a larga distancia que tú le pagues cuando tú quieras, pues, cuando tú tengas plata. Eso no es así, eso no puede ser verdad. Segundo lugar, Cadivi o cualquier persona que le haya dado, ellos tienen una cantidad de dólares en el exterior, pues, tienen más de 150 mil, 160 mil ahorita, según la última edición del, creo que 2013, de un cuadro que deben consultar también todo el mundo, que se llama Posición de Inversiones Internacionales. Ahí sale más o menos cuánto tiene la empresa privada afuera, o los privados, que son más de 160 mil millones de dólares. Entonces, este año. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos pagan con esos dólares que están allá, mientras tramitan la cuestión aquí, mientras que Cadivi les pagaba y ahora los otros mecanismos de pago. O sea que ellos siempre les pagan allá, y hay una carta privada, un acuerdo privado firmado entre la empresa proveedora y el que está importando en Venezuela, donde cuando le pague el Banco Central o el organismo del Estado que le vaya a pagar, le depositen esa misma cantidad en la cuenta de ellos, en el Morgan, en cualquier banco de esos internacionales donde ellos tienen la cuenta. O sea que no es posible, yo no creo nada de eso. Sobre todo si revisamos la cuenta de los dólares que dice el Banco Central que le ha entregado a la burguesía, que son más de 60 mil millones de dólares, y digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues están secando. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí están bloqueando a Venezuela. Cuando ellos están diciendo que no tienen materias primas, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, un bloqueo. Un bloqueo de hecho. Un bloqueo de igual, hecho. Igual, cuando hay líneas aéreas que dicen, por la deuda que tienen con nosotros, que de verdad que yo no entiendo eso, la deuda del Estado con las líneas aéreas, sí. Sobre todo cuando se han lucrado en los últimos años, aquí no, todos nosotros. Los años aparece mayor cantidad de viajes, mayor cantidad de vacacionistas que viajan por y se han lucrado con hay un asunto de las ventas de los pasajes, que la gente los compraba de fuera, los compraba acá en dólares, entonces las agencias revendían los dólares en el mercado negro, todo un guiso asqueroso, y ya están amenazando Iberia y American Airlines, nosotros no vamos a seguir viajando a Venezuela, porque nos deben plata. Entonces eso es un bloqueo encubierto porque no es posible que nosotros no podemos, parece que no podemos hacer nada, entonces hay que pagarle más dólares a ellos de manera de lograr su objetivo. Bueno, entonces, con esas declaraciones, ¿qué es lo que se nota? Primero, que este señor cree que ellos tienen derecho a los dólares que les dé la gana. Es decir, como que si ellos tuvieran un esfuerzo en exportar. Es decir, ese y la industria, y sobre todo la industria automotriz, esa se constituye en el primer foco de fuga de divisas del país, en el sentido no fugas ilegales, sino que ese es el primer foco de salida del país. El núcleo de salida del país más importante de divisas, uno de ellos, es la industria automotriz, porque toda es importada. Aquí no se produce casi. Entonces el señor ese dice de una manera casi arrogante que ellos están produciendo aquí algunas partes y piezas que se producen en el país, etcétera y tal. Pero no es verdad. Ellos producen muy poco de las partes y piezas que se incorporan a los vehículos. Ellos fundamentalmente producen para algunas piezas aquí en el mercado, las demás las importan, y la que es la que tú ves allá en las, ¿cómo se llama?, en las ventas de repuesto. Entonces ese modelo de importación, es decir, diversificación de las importaciones y monoproducción de petróleo para la exportación, es el modelo venezolano desde que se constituyó esta burguesía en este país, que fracasó. Es decir, en la industria automotriz es la expresión del fracaso de la burguesía. Porque eso quiero denotarlo, porque si hay un fracaso en Venezuela, es el de ellos. Si hay un fracaso, el del modelo capitalista, claro, neoliberal. No, y además, de una manera visible, porque eso, como creo que lo dije también la otra vez, una de las cosas es que eso está expresado en esa edición del Banco Central del año 1990, donde se cumplía 50 años del Banco Central, donde está descrito el agotamiento del modelo de acumulación capitalista por sustitución de importaciones. Eso está visto en ese trabajo desde las posiciones de Domingo Alberto Rangel hasta Ricardo Jauma, pasando por Mier Merah, que es un economista israelí que vino en el año 71 a decir, mire, para, si esto no sale a la exportación, esto se agota. Y Ricardo Jauma y por otro lado Miguel Rodríguez, al final de la década del 80, escriben sobre, primero Miguel Rodríguez señalando que el endeudamiento de Venezuela de más de 35 mil millones de dólares no es del Estado venezolano, sino de la empresa privada, porque ese modelo se agota, y ellos lo que hicieron con los dólares fue comprar activos en el resto del mundo. Bueno, son las 11:29 minutos de la mañana. Estamos conversando con Carlos Lazo sobre guerra de cuarta generación y cómo se están estructurando pues estas fuerzas aquí en Venezuela. Vamos directamente a identificar la estación y volvemos con más de La Ventana con Carlos Lazo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Junto a su pueblo, asumió las riendas de la revolución que despertó América Latina y el Caribe. Ha trabajado constantemente por alcanzar la paz, por continuar el legado de los héroes de la patria. Hoy tenemos patria. Patria para siempre. Enfrentó momentos difíciles y de manera incansable ha sido el protector del pueblo venezolano. El destino de nuestra América es ser una patria verdadera, grande, hacia adentro, unida. Hoy estamos seguros de que este es el primero de muchos años. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Muchos han sido los obstáculos, pero mayor ha sido la voluntad de seguir juntos. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Extracto del discurso del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez, el día 1 de abril del año 2014, con motivo de la aprobación de la Declaratoria del Joropo en su diversidad como bien de interés cultural. A todos los cultores, a todos los folcloristas, a todos los cantores, a todos los músicos, nos faltaron los músicos, porque es un acuerdo a la diversidad del joropo, al joropo oriental. Tenemos aquí un representante del joropo oriental, desde las costas de Margarita, Sucre, Paria, hasta San José de Guaribe, una bandola de 8 cuerdas, el joropo central, el joropo aragüeño y mirandino, Margarito Aristiguieta, Fulgencio Aquino, Pancho Prín, Mario Díaz, el Gabán Tacateño. Los cantores mirandinos y aragüeños tienen una característica. Hay algo que probablemente muchos no sabemos, los diputados de Miranda sí lo saben. Todos los fines de semana durante años han permanecido haciendo fiestas, tienen un público cautivo en Tácata, Santa Lucía, Ocumare, los Valles del Tuy, Ocumare, Santa Teresa. Hay bailes, charallaves, se mantienen grabando. Hay una producción que gracias pues a la iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, saludo al señor ministro Fidel Barbarito, que es apureño también, enraizado con familia llanera, el Palacio de los Barbaritos. Esta es una lucha en la cual se nos va la vida. Esta es una lucha de las culturas de resistencia frente a las culturas hegemónicas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Mi mujer y mi caballo se me murieron un tiempo. Mi mujer yo la perdono. Mi caballo lo que siento. Alístate, novillito, sigue el canto cabrestero, que vamos a Guadualito a cambiarte por dinero. Los novillos me preguntan ¿dónde murió el toro cacho gacho? En el Paso Real de Apure, en la pata de un quebracho. A las 4 muere el sol en los brazos de la tarde. Por eso la triste noche viste de negro. 11:34 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos este hermoso canto de ganado de interpretado por nuestra Cecilia Todd. Son como los cantos de ordeño, uh-huh. Aquellos, ¿no? De sí, señor. Nuestro llano, una tonada también. Cecilia Todd, no hacía falta más música con esa voz, ¿no? Sí, señor. Aquí estamos en la ventana y recordamos que nuestro invitado de este segundo jueves consecutivo es Carlos Lazo, estudioso del área económica, profesor universitario, y hoy estamos dando este segundo capítulo de lo que es esta guerra de cuarta generación. Ya hemos analizado tópicos, uh-huh, como por ejemplo el de los Estados Unidos y su declive en su política belicista y cómo lo ha transformado, y también la caída de nuestro empresariado, o mejor dicho, lo que es la realidad del empresariado privado en Venezuela, que solamente se ha convertido en un empresariado importador y que ahora, de esta manera deliberada, con el fracaso de su economía, está bueno, siendo también partícipe de esto, de esta forma de conspiración contra el gobierno nacional. Que esa debilidad de la economía que hemos venido hablando, esa debilidad, porque la debilidad está desarrollada, está determinada por un elemento central, que como toda la tecnología que nosotros tenemos en estas empresas son importadas, porque la burguesía venezolana degeneró y nunca hizo absolutamente nada para construir ella su ciencia, su tecnología, como es en los países desarrollados. Entonces, una burguesía que periférica, dependiente y subordinada al gran capital internacional. Pero entonces, ¿qué ocurre en la chiquitica? Que esta es una economía muy débil y depende de las fluctuaciones de los precios del petróleo. Eso que depende de la, los ciclos son determinados más bien por las variaciones de los precios del petróleo. Entonces, en este momento que tenemos una cantidad de, es decir, que los precios están elevados y hay un incremento bastante grande de lo que es la entrada de dólares al país, entonces con un aparato productivo que siempre está rezagado a la productividad del resto del mundo, sobre todo los países desarrollados, desde los cuales nosotros importamos y que importan esas empresas, entonces, ¿qué ocurre? Que como la productividad siempre es menor, porque depende de la tecnología de esos otros países que tienen una tecnología más avanzada y no le van a vender la de punta a los venezolanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los costos de las mercancías son cada vez más caros. Entonces, ¿qué es lo que dice, y eso es lo que domina como ciencia económica, dicen los economistas? ¿Qué es lo que domina como pensamiento único? Ustedes ven cualquier economista y dice lo mismo, pues. Que como los costos de productos aquí en Venezuela son más caro que en el resto del mundo, entonces es necesario devaluar para que esa diferencia de productividades tenga una incidencia, claro, en la porque competencia. Porque son más caros que en el resto del mundo, es lo que uno se pregunta. Y son más caros en el resto del mundo porque la productividad es importada. Es decir, todo lo que nosotros compramos como maquinaria y equipo en Venezuela es menos productivo que la maquinaria y equipo con la cual trabajan las casas matrices. Claro, pero fíjate, el comandante Chávez, ¿no? Él tenía un proyecto y eso está en el plan de la patria, que es el de convertir a Venezuela en un país potencia. Y a lo largo de todos estos años, el comandante Chávez hizo convenios de transferencia tecnológica con otros países. Y nos encontramos que estamos produciendo, por ejemplo, estamos ensamblando computadoras, los convenios con China también son de con transferencia tecnológica, estamos haciendo cosas que antes era impensable. Antes era increíble el estar nosotros haciendo nuestros propios teléfonos celulares, nuestras propias computadoras, y vamos y vemos ahí un avance. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ¿Qué pasa con estos acuerdos que han sido en función de estados, obviamente, para obras y para empresas que están en manos del Estado? Porque esto no puede pasar a la esfera privada. ¿Qué pasa con este proyecto del comandante Chávez? Bueno, mira, ahí hay un problema, que es el problema de estos países. En el caso, por ejemplo, fíjense ustedes, en el caso de los carros que estamos ensamblando de Irán y China. Es decir, es necesario la transferencia tecnológica completa, pues, de la construcción del motor, de la construcción de todas las partes y piezas internas, para tú tener, entonces, partiendo de eso, una base para tú poder innovar y desarrollar tu propia tecnología y tus propias concepciones sobre el problema, cómo se construye eso. Entonces, ese es uno de los elementos que no... Okay, es decir, eso es la misma tendencia que venía la sociedad venezolana anteriormente, por la cual fracasó. Por eso hizo que este modelo no ha resuelto todavía el problema central, fundamental, que es desarrollar la independencia. Es decir, el primer objetivo histórico de la independencia tiene que pasar por desarrollar tecnología, ciencia y tecnología, que la transferencia sea completa. Es decir, la transferencia tecnológica. Es decir, desde la construcción, por ejemplo, en Venezuela no se construye, por ejemplo, compresores. Compresores es una maquinaria que se utiliza en toda la industria, por ejemplo, de carpintería. Todas las carpinterías tienen compresores porque casi todas las máquinas de carpintería trabajan con aire comprimido. Entonces hay una cantidad de compresores. Esos compresores no se producen en el país, son importados. O sea, ni siquiera compresores. Entonces no se producen motores ni bloques de motor, nada. Pero tenemos todas las materias primas para desarrollar eso, para desarrollar reservas especiales para ese tipo de máquinas, herramientas y motores. Bueno, esto pasaba incluso, bueno, en los años de la Cuarta República pasaba, y uno decía, bueno, pero es que a los gobiernos no les interesa de pronto ampliar la capacidad productiva de los países porque tienen sus intereses vendidos al imperialismo. No es el caso de la Revolución Bolivariana, y aún así muy poco se ha avanzado en este sentido. ¿De quién es la culpa? Ajá. De María la Bollera. ¿De quién es la culpa? Ajá. Ahí tenemos un problemita que yo creo que en relación a la culpa es el fracaso primero del modelo en la cual nosotros, por la cual nosotros estamos aquí. Es decir, nosotros estamos aquí porque una... porque se agotó el modelo de acumulación capital, se agotó en Venezuela. Y la única salida que consiguieron es la que mencioné anteriormente, la especulación financiera y cambiaria, y ir a las privatizaciones del petróleo, del hierro y todas las industrias básicas para que la burguesía pudiera ampliarse y acumular. En ese proceso quebraron en el año 89 miles de empresas, que no lo dicen ellos, porque aquí quebraron cuando se abrió a la globalización y a las privatizaciones, quebraron una cantidad de empresas, sobre todo zapaterías, textiles que había aquí en este país. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de ese fracaso fue que se desarrolló la política esta de globalización en Venezuela. Entonces, eso no se ha resuelto. Nosotros estamos viviendo todavía en ese fracaso. ¿Por qué? Porque no hemos podido reconstruir el aparato productivo, porque no salimos de ese círculo vicioso en el cual la burguesía sigue produciendo el 70% del Producto Territorial Bruto y nosotros ni siquiera sabemos qué cantidad de eso producen las empresas, como son como 700 empresas, de que han sido nacionalizadas y que han sido compradas. Eso nosotros no tenemos esos datos, no sabemos, yo nunca los he visto, por lo menos yo. Ahora, Carlos Lazo, hoy con nosotros en La Ventana, ¿cómo relacionamos estos casos, no? Un empresariado que no quiere producir. Un empresariado pulpero. Que sí, exacto, como hablamos en la pausa, un empresariado pulpero. Un empresariado pulpero. Que, no, que han hecho de su forma de economía exclusivamente la importación. Y la especulación y la especulación, financiera, además. Y una guerra de cuarta generación, ¿cómo enlazamos estas cosas? Entonces, ¿qué ocurre? Como no se le dejó ir hacia esa zona de privatización de las grandes empresas venezolanas, que son el petróleo, sobre todo, y todo lo que es la industria, el cordón ese industrial que hay en Bolívar. No, que exacto, era, que tenemos la nacionalización, porque ya Sidor estaba en manos argentinas. Exacto. Y se recuperó. Se recuperó la CanTV, etcétera. Sí. Que otra vez volvieron a decirlo, que como es el ejemplo, es decir, la CanTV ahora... todos esos dólares que se iban al exterior se quedan aquí en Venezuela, sí, para el desarrollo de una cantidad. Ayer, por cierto, cumplió 7 años de la renacionalizada de la cantidad. Sí, y dieron los montos en los cuales se habían quedado en el país antes. Ese es realmente el camino ese que está ahí de la CanTV. Entonces, ¿qué ocurrió? Y por eso estamos viendo este conflicto armado, porque ya tiene proporciones armadas del año 2002. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que como ellos no lo dejaron ir hacia esas empresas, bueno, comenzó el conflicto, porque es que ellos están, la única manera de seguir acumulando es yéndose a PDVSA, yendo hacia todo lo que es ese cordón, esa zona industrial en Bolívar. Como eso no ocurrió, porque se atravesó el comandante Chávez y además transformó totalmente la política, ahora el problema es ir desarrollando la economía sobre la base de lo social, de la inversión social y de la recuperación de toda la población que estaba excluida. Eso significó 650 mil millones de dólares que se volcó sobre la economía a través de las políticas sociales. Y la empresa privada no pudo soportar ese nivel de consumo de la población y, por supuesto, incrementaron los precios de manera especulativa porque su aparato productivo funciona con maquinaria y materia prima importada. ¿Qué significa eso? Que ellos tendrían entonces que renovar el parque industrial, hacerlo más productivo, comprando más maquinaria y equipo para poder implantar nuevamente sus empresas, para poder atender la demanda que se generó porque el consumo se incrementó 3 veces en 14 años. Eso es una cuestión bárbara. Ese es el triunfo de la primera etapa de la Revolución Bolivariana. Ese sí es un triunfo nuestro, ese es nosotros, pues esa es la Revolución Bolivariana. Y como estamos montados sobre un modelo fracasado, la debilidad nuestra es precisamente que estamos en el modelo fracasado todavía. Todavía tenemos el mismo patrón industrial que fracasó en la década de los 80. Entonces no sé si me comprenden que tenemos, por un lado, nosotros vamos triunfando porque el comandante Chávez se propuso a pagar la deuda social. Y con ese pago de la deuda social, la economía debería haber ido creciendo en función de eso, un crecimiento sostenido en función de eso, que lo logramos también. Pero llegó un momento en el cual... Se logró hasta el año 2007, ajá, aproximadamente. Exacto. Entonces, crecimiento bárbaro. Bárbaro. Creo que fueron 36 meses consecutivos de crecimiento, algo así, una cifra bárbara. Inclusive, durante la crisis mundial, que fue uno de los que nos afectó a nosotros también, disminuimos el crecimiento y entramos en crisis, pero fíjense que nunca se afectaron las misiones. Sí. Es decir, que el modelo es un modelo exitoso, para hablar en términos de la palabra. Recordemos también el medidor Gini, que ya los niveles de desigualdad social han ido bajando. Exacto. Son muchas cosas certificadas por organismos internacionales. Pues. Además de eso, que el desempleo bajó a 7%, creo que estamos ahorita. Y por otro lado, la pobreza extrema también disminuyó. Notablemente. De un 28% a un 7% que teníamos en el año... Porque el nivel de pobreza en el año 98 era casi el 75% de la población, inclusive... Si ustedes leen, hay un artículo muy bueno que se llama, es decir, que es de José Luis Betancourt, el doctor José Luis Betancourt, que es un psiquiatra que hace un análisis del 27 de febrero de la violencia, psiquiatra. Muy interesante, ahorita exactamente no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como el estudio sobre la violencia del 27 de febrero. Ustedes pueden conseguirlo con José Luis Betancourt, ese artículo que es muy importante, donde señala los niveles de pobreza extrema que había como una de las causas, pues, de esa violencia en ese momento. Entonces, ese es un modelo exitoso. ¿Cuál es la rémora que nosotros tenemos? Y por eso, atiende a la pregunta que tú estás haciendo, la reflexión. Que nosotros tenemos un modelo exitoso que tiene un alto contenido social, pero estamos cabalgando sobre el fracaso de un modelo industrial, de un modelo de acumulación capitalista que fracasó. Entonces, esa es la contradicción que tenemos. Es una contradicción, pero visible. ¿Y cómo solventar esta contradicción? La única manera es ir yendo, neutralizando a las empresas privadas, y yo creo que ya no queda más tiempo, sino hay que controlar lo que es la distribución de alimentos, hay que nacionalizar, como hizo Allende en el año 73 en Chile, que nacionaliza todo lo que es la industria de alimentos y todo lo que es los centros de distribución de alimentos. Eso tiene que estar en manos del Estado, lo mismo que la banca. O sea, la banca es una cuestión que primero, porque la banca además vive de los depósitos bancarios del sector privado. Porque la banca no es que solo grandes capitales ponen ahí plata, ¿no? Pero los detractores de este modelo dicen entonces que no estaríamos pasando a una especie de capitalismo de Estado. Sí, bueno, porque hay otra cosa que se le acude, porque eso viene de Lenin, ¿ves? Entonces, el capitalismo de Estado que nosotros conocimos fue la de Cocopellano. O sea, lo que plantea Lenin desde el punto de vista del capitalismo de Estado no tiene nada que ver con eso. Es la utilización de la burguesía para el desarrollo del socialismo sobre la base del control obrero de la producción, que fue el primer decreto que hizo Lenin dentro del contexto de lo que él llama el capitalismo de Estado. Eso lo pueden consultar, eso está en la red. Pongan, y hay un trabajo muy bueno de Martha Hardecker que explica muy bien todos esos conceptos sobre el problema del capitalismo de Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí no hay ningún capitalismo de Estado. Ahí lo que tenemos es que la clase obrera venezolana, y por eso hay que reformar, por ejemplo, la ley de nacionalización, debe poner, esa ley de nacionalización debe poner en sus manos, disculpen, debe poner en sus manos ¿cómo se llama? La dirección de la empresa, los empleados de las empresas que nacionaliza, pues, y tener un, pero no puede ser una junta directiva nombrada por el Ejecutivo Nacional que no conoce bien el negocio. Es decir, eso lo conocen son los empleados y los obreros, tiene que darle más beligerancia. Como el caso que sucedió hace poco tiempo con Industrias Diana. Exacto. Así sucedió un problema, un conflicto allí donde los trabajadores, bueno, se armaron de valor, de organización, de fuerza, e idearon, bueno, exigieron, caramba, aquí tiene que haber una junta que sea de los trabajadores. También, pues, ¿no? Porque que ese es el problema. Nosotros hemos estado diciendo, y el comandante Chávez decía, que las empresas deberían ser dirigidas por los consejos obreros. Es decir, por los obreros, resulta que cuando tenemos la posibilidad, utilizamos la ley de nacionalización de la burguesía. Es decir, la ley que tenemos aquí de nacionalización no ha sido modificada. Y entonces la junta directiva se le presenta un problema porque ellos son los cuentadantes, ellos son los responsables de esa empresa. Y la visión que tenían las empresas nacionalizadas en el capitalismo es reflotarla para venderla nuevamente al sector privado. Esa es la idea, la concepción de la nacionalización entre el capitalismo. No es para tener administrar al Estado y mucho menos los obreros. Entonces nosotros tenemos que avanzar hacia ese modelo, es decir, reformando esas leyes, y esa es la única manera de avanzar. Primero tenemos que neutralizar la guerra económica, la única manera, porque es que no va a ir de otra. Porque con lo que tú te alíes con la burguesía, ¿qué estás haciendo? Te estás alineando con el fracaso. porque ellos no van a producir más si no le compran la maquinaria y equipo para que sean más productivas, porque aquí no hay manera de incrementar la productividad autónomamente. Y ellos no van a ser los que van a comprar la maquinaria. Seguro, no. Papá Estado, dame acá para comprar mi maquinaria. Dame acá los dólares, porque yo lo que produzco de dólares son 2.500 millones de dólares anuales. Pues. El 95% de dólares lo pone el Estado. Y ellos necesitan, fíjense en el año 2012, por ejemplo. La exportación petrolera, la privada fueron 2.500 millones. Importaron 28 mil. Qué bárbaro. Ah, el Estado exportó 98 mil millones de dólares y usó entre todas las importaciones del Estado alrededor de 17 mil millones de dólares. Entonces, el modelo es el del Estado. O sea, el eficiente es el Estado, que exporta más de lo que ellos, importa más de lo que importa como estructura administrativa y productiva. Mientras que la burguesía es todo lo contrario, es la ineficiente, es la que importa casi 15 veces lo que ellos importan. Entonces la burguesía fue la que fracasó, el Estado es el eficiente en ese caso si medimos la relación entre exportaciones e importaciones. Entonces si ustedes consultan la balanza de pagos de la burguesía, eso está también en el Banco Central, de la empresa privada, encontrarán que desde el año 48, mucho antes, cuando López Contreras, era deficitaria, siempre ha sido la balanza de pagos de la burguesía deficitaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ellos importan, siempre han importado más de lo que ellos exportan. Y el vacío, ese déficit lo llena el Estado. Siempre, toda la vida. Así es una mantequilla. Así es una mantequilla decir que soy empresario. Estamos llegando ya al final del programa por el día de hoy. Gracias de verdad a Carlos por acompañarnos. Solamente lo único que quería agregar. Exacto, te iba a pedir que agregara. Que esa debilidad la aprovechan ellos para desarrollar todo lo que están haciendo ahorita, que es sabotear la economía, incrementar los precios de manera desmedida, como lo están haciendo dentro de ese contexto del conflicto de cuarta generación, donde los gringos no intervienen directamente a través de su ejército porque comprobaron su fracaso, y desarrollan mercenarios, los incrustan en el país y de ahí comienzan a desarrollar la violencia. Simulan entonces una guerra popular parecida a la que le hicieron ellos a los afganos y los iraquíes, como lo están haciendo en Siria, como lo hicieron en Libia, para justificar cualquier tipo de sanciones internacionales. Ese es el modelo actual de intervención. O sea, esto que estamos viviendo ahorita es una intervención de los Estados Unidos ya para derrocar al gobierno bolivariano. Ahí se hilvana todo esto, ¿no? Terrible, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, trabajando y con el pueblo en pie de lucha. Ya llegamos al final de La Ventana por el día de hoy, agradeciéndole a Carlos Lazo su presencia acá con nosotros, por supuesto a usted, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luyer Loyo frente al control técnico. Hasta mañana les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Ignacio Figueredo, el Indio Figueredo, y este Zumba que Zumba.